Sí, sí, pero el mío es la... El mío, competencia y tampoco. El mío es el de los Tontolabas porque yo lo he pagado. Claro, tú trabajaste gratis, el mío es la aplicación Tontolaba. Tontolaba, pero gratis. Claro, o sea, pero ni el de Tontolaba funciona. Tema operativo Android. Ah. No, pero esto la verdad es que es curioso porque sí es cierto que yo creo que una de las características de los parapsicólogos o de los investigadores de lo paranormal es un complejo de inferioridad de cara a la ciencia en muchos casos, y a veces se intenta... justificar con todo un aparataje técnico pues unos protocolos que cuando los analizas un poco más en profundidad dejan mucho que desear, porque cualquier tipo de aparato, de artefacto electrónico que pretende detectar algo que no tenemos ni idea de lo que es, que no sabemos si es electrónico, si es magnético, si es qué demonios es, pues es un poco curioso, ¿no? Y la verdad es que se podría hacer un análisis y sería objeto de una tertulia muy interesante todos esos aparatos, todo ese instrumental técnico que se utiliza muchas veces, porque una cosa son los, por ejemplo, los generadores aleatorios para los test CNR, para las experiencias de SP en laboratorio, que son esos generadores aleatorios para evitar que pueda haber algún tipo de compinchamiento, de manipulación, cuando se realizan los test de percepción extrasensorial. Pero ya desde la cámara Kirlian, los sensores de movimiento, ese tipo de cosas que se utilizan, bueno, podrían ser objeto de una tertulia muy crítica, y como estamos en la época de la revolución informática, de las redes sociales, de la telefonía móvil, ahora nos encontramos con una nueva actualización de todos esos aparatos que en los años 50, 60 utilizaba Rain y demás, y que nos llevan a cosas como el cachivache este, o cosas como la Ouija electrónica, esos generadores para psicofonías, la transcomunicación más sofisticada que se puso de moda hace unos años, y bueno, podría ser objeto de una crítica muy seria. Pues habla. Pues ya la está haciendo. Ya te lo he dicho, una canta mañana, ¿qué parte no entiendes? Canta mañana, o vamos. No, yo creo... Sí, sea hombre. Objeto. Claro, pues mira, desde la cámara Kirlian, ahora hay además... toda una... se puso muy de moda también hace 3 o 4 años nuevos aparatos que en teoría podían hacerte ya la fotografía Kirlian de cuerpo entero. La fotografía Kirlian no es más que el efecto corona, que es un efecto eléctrico muy conocido por los especialistas. No tiene nada que ver, desgraciadamente, con el aura, ni con nada etérico, ni espiritual. Pero mira que vende, ¿eh? Joder, vaya si vende, en casi todas las ferias esotéricas y de misterio tienes eso los aparatos. Eso sí que hay que denunciarlo. Yo recuerdo un libro, estábamos sorteando dos libros de Carlos Fernández, uh-huh. Y Carlos Fernández hace unos años hizo, yo creo que es el mejor libro que se ha hecho en España, sobre que se titulaba así, Parapsicología y Electrónica, en la editorial Contrastes, creo que es del año 95. Carlos, que se dedicó mucho tiempo a la electrónica, te enseñaba, por ejemplo, cómo hacerte una cámara Kirlian, que salía, creo que era por 5.000 pesetas de la época, no como las que te venden muchas de estas ferias que cuestan un potosí, y que utilizaba una bobina que creaba un campo magnético de baja intensidad para fotografiar el efecto corona alrededor de las manos, algo que se podía hacer en tu casa muy sencillamente. Los generadores de rumor blanco, por ejemplo, que es básicamente la señal de radio que se puede escuchar en cualquier aparato de radio antiguo que en donde no esté sintonizada una emisora. Es decir, hay una serie de aparatos que se comercializan en estos festivales, en estas ferias, que a los investigadores o a los aficionados a lo paranormal nos seducen. Yo he sido el primero en gastarme una pasta en todo este tipo de aparatos cuando creías que realmente servían para algo. Megabrain y aquellos que salían. La máquina de la felicidad, ¿te acuerdas? Aquello, vamos, la máquina de la felicidad, ya el nombrecito se las trae. Todas estas cosas están muy bien porque te sientes más reforzado cuando llegas. ¿Y eso llegas... era para el cerebro? Bueno, no sé yo. A ver, algunos... O para estrujarlo. Era para el bolsillo, básicamente era para el bolsillo. Eso funcionaba para el bolsillo. Que eran unas gafas, una especie de gafas que se conectaban al cerebro, ¿no? Y con unos LEDs que hacían ahí unos ritmos y tal para relajarte. Y a mí siempre me ponían de mala leche. A mí no me relajaba nada el rollo ese ahí. Pero bueno. Que no sea más mala. A lo que quiero, yo creo que la conclusión o la reflexión de todo esto... o la autocrítica, es que en muchas ocasiones quienes sentimos curiosidad por estos temas parece que nos sentimos más arropados cuando vamos con un montón de aparatos y como que estamos haciendo, como que es más científico lo que hacemos, ¿no? Y en realidad, si somos un poco autocríticos, no pasaría probablemente ninguno de los controles de un laboratorio serio, ninguno de estos aparatos. Vamos a hablar ya de esa madriguera del Kraken, Jesús. Espera, que cierro mi gorrada clásica. Yo sí quería hacer brevemente un comentario. Yo entiendo además que esto del Ghost Hunter, entiendo que se vende como un jueguecito, es decir, no creo que sea que se haya planteado como una herramienta de investigación, entiendo, y mucho menos porque además este tipo de producto casi siempre el inventor suele llamarse o Marvin Piña o Big Lomito, o como en este caso si lo castellanizamos, Jack Cojones, o sea, se llama así, ya les vale, ¿no? O sea, que yo entiendo que esto está pensado más como un jueguecito que no como algo serio, ¿no? Quizá en este caso sí. El que a mí ya no me parece tan jueguecito es el de la Ouija electrónica o el de la Ouija cibernética, que sabes que es un programa que también se puede descargar para jugar al espiritismo. Y eso ya a mí no me parece tan inofensivo. Bueno, es que todo lo que has utilizado un término que tú precisamente has criticado siempre mucho, ¿no? Y es que todo lo que sea el término jugar con respecto a cualquier experiencia espiritista ya es peligroso, porque estamos hablando de todo menos de un juego. Claro, también esto nos llevaría a otras reflexiones delicadas, porque es cierto que la Ouija, el juego del vaso, que es tan popular, que conoce tanta gente, hay muchos psicólogos y psiquiatras, es más importante, que incluso lo recomiendan, que incluso se ha utilizado, sobre todo en Estados Unidos, en casos de niños autistas, porque ellos saben, son los primeros en saber que lo que hace la Ouija es permitirte comunicarte con tu inconsciente a través de unos movimientos musculares inconscientes que están muy estudiados y que son los mismos movimientos musculares que se utilizan, por ejemplo, antes estábamos hablando de magia, en el cumberlandismo, una disciplina mágica, la llamada falsa telepatía, que utiliza la lectura de esos movimientos musculares inconscientes. Es lo mismo que ocurre en la radiestesia, por ejemplo. Exactamente el principio es el mismo. Pero ese juego realizado pues por una persona quizá demasiado joven, en un momento de inestabilidad emocional o con unas creencias en lo sobrenatural demasiado apasionadas, puede provocar y ha provocado en muchos casos pues desenlaces trágicos. Y yo recuerdo un caso que a mí me afectó mucho, porque mi madrina, la primera persona que a mí me inició en el mundo del misterio, era una mántica con mucho prestigio en Galicia, una amiga muy conocida a nivel español, una discípula del marqués Diego de Araciel, socióloga, una tipo muy interesante. Fue la primera persona con la que yo hice una ouija, con la que jugaba al tarot y demás. Pues esa mujer llegó un momento en que se obsesionó, primero por la escritura automática. Además, es un proceso, escritura automática, tabla ouija, psicofonías, transcomunicación. La adicción al contacto puede en muchos casos seguir unos pasos que ya por desgracia conocemos, de los que tenemos muchos precedentes. Bueno, pues esa mujer se obsesionó por la escritura automática, después se obsesionó también por la ouija y terminó precipitándose por la ventana y falleciendo de una forma terrible, ¿no? Y bueno, y hace unos años hubo muchos casos en América Latina de colegios en los que, aquí también ocurrió en España en su día, yo recuerdo un trabajo que realizó, muy interesante, que realizó Gabriel Carrión con un instituto psicopedagógico del Ayuntamiento de Elche, cuando se habían detectado en varios colegios de toda Valencia cómo los niños se dedicaban en los recreos a jugar a la Ouija, a invocar a los espíritus, y algunos de ellos llegaban a obsesionarse con ese juego y a llevarse después del horario escolar a sus casas y a sus vivencias personales esa obsesión con el más allá, con los espíritus, y que a veces han terminado en casos. En la historia criminal española tenemos casos terribles. Si os acordáis del caso de aquellas dos niñas que asesinaron a una compañera, vamos, vinieron a Galicia para hablar con nosotros los inspectores de homicidios que llevaban el caso. Flipabas cuando te contaban lo que descubrieron en la casa de esas niñas, la obsesión que ellas tenían por el mundo de la Ouija, del tarot, el mundo gótico, el lado oscuro y las prácticas con este tipo de juegos, que sí son juegos hasta que dejan de ser. No, brevemente diré, si te comentabas, ¿no?, esa posibilidad, ¿no?, de aplicar experiencias o experimentaciones como la Ouija al campo de la psiquiatría. Uno de los que, como siempre, se adelantó a su tiempo, Fernando Jiménez de Loso, durante muchísimo tiempo estuvo viendo la posibilidad de ver cómo se aplicaba a determinadas terapias precisamente la práctica de la Ouija, y después está durante, no meses, sino durante años, de una forma secuencial, semanal prácticamente, haciendo Ouijas, llegó a la conclusión de que, independientemente de espasmos musculares, independientemente de nuestro subconsciente, que evidentemente actúa en ese tablero con ese vasito, había algo más. No le puso nombre, pero lo cierto es que allí había algo, una inteligencia, por llamarlo de alguna forma, o por lo menos de esa forma se manifestaba, ¿no? Y decidió que, bueno, que como experimentación y como investigación estaba bien, pero que quizás todavía falta un poquitín más para llegar a aplicar este tipo de experimentaciones a algo tan sumamente serio como es la psiquiatría. Ahora sí, Jesús, el Kraken, su madriguera, si nos dejan. Toca Kraken, sí. No, hombre, está interesante todo esto. Siempre son opiniones que clarifican a muchísima gente, a muchísimos oyentes, por eso, porque no se debe jugar con cosas que no se conocen, y menos cuando ya se sabe que hay consecuencias en muchos de los casos psiquiátricas. Bueno, no sé si estaba de psiquiatra este Kraken, pero desde luego lo que se, bueno, más que descubierto, la interpretación o la teoría que ha expuesto un paleontólogo es sumamente curiosa, porque lo que está indicando es que, por supuesto, que existían Kraken prehistóricos que luchaban con sus, bueno, depredadores también naturales, y que en algunos casos enterraban sus huesos de una forma muy concreta, demostrando una inteligencia fuera de lo común. Lo que pasa es que es como el asesino perfecto, porque si era un cefalópodo, por muy gigante que fuera, pues no quedan rastros, porque lo que queda al final cuando uno de estos monstruos muere, queda más bien el pico, que es lo más sólido, y poco más, porque todo lo demás, lo que son los tentáculos, evidentemente se desintegran y desaparecen. Bueno, pues toda esta historia empieza con un paleontólogo norteamericano llamado McMenamin, que se acerca con su hija al Museo de Nevada, en concreto al Parque Estatal de los Ictosaurios Berlín, en el condado de Nye, en Nevada, uno de los más grandes que hay, y por cierto, donde se conserva el esqueleto completo de este reptil, del ictosaurio, que sabéis que es un lagartoped, que tiene un aspecto entre pez y delfín, y que tenía un tamaño, para que nos hagamos una idea, de un autobús familiar, o sea que gigantesco. Bueno, pues se ha encontrado, en concreto en Nevada, y es el que se expone en este museo, un ictosaurio de 17 metros de longitud, que asusta. Bueno, pues el Kraken parece ser que se lo devoraba sin mayor problema. Un poco el ictosaurio sería el equivalente al cachalote de actual. Es decir, los cachalotes, sabéis que son los enemigos naturales de estos kraken, de estos calamares gigantes, a pesar de que la palabra kraken habría que incluir tanto a calamares gigantes, que son los que conocemos actualmente y son los que están, por ejemplo, expuestos en algunos museos, como puede ser el de Barca, puede ser el de Tenerife, y luego también se incluirían los pulpos gigantes, que son menos conocidos, pero que también harían de las suyas en estas épocas prehistóricas del Triásico. Bueno, pues la teoría de McMenamin es muy curiosa, porque lo ve allí, ve que estos ictosaurios posiblemente lucharan con los kraken, y cómo encuentra él esa guarida. La encuentra en función de los restos que ve en este museo en Nevada, porque eran restos colocados, las vértebras, en paralelo, como muy orquestadas, ¿no? Como una especie de diseño muy artístico, muy ornamental. Entonces, en principio se pensaba que todo podía obedecer, o bien por las aguas, que no eran demasiado profundas, y entonces luego pues se colocaron así hasta que quedaron fosilizadas, por las olas, el oleaje, etcétera. Y otras veces lo que se piensa es que a lo mejor si era en profundidades muy altas, por decirlo así, o profundas, no valga la redundancia, sí que hubo una cierta intencionalidad a la hora de colocar estos huesos. Entonces, los fósiles de Nevada lo que tienen es esa larga historia. ¿Por qué? Porque es una teoría, ¿eh? No lo ha podido demostrar, pero es una teoría que tiene su cosilla. Dentro de la orden de los ictosaurios hay un género que son los sonisaurus. Y sobre los sinosaurios es lo que habla este paleontólogo. Él comenta que esa configuración extraña de los huesos es lo que le llamó poderosamente la atención, hasta el punto que él sugiere que el Sonisaurus no murió o no fue enterrado al mismo tiempo, sino que sus huesos habían sido deliberadamente reorganizados, y esto es lo que hizo pensar que este depredador marino moderno, que es conocido por su capacidad para la manipulación inteligente de restos de presas, es decir, estos pulpos modernos, si pueden actuar igual que podía haber actuado un pulpo prehistórico. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice, bueno, pues comprobó que un pulpo podría hacer lo mismo en estas ocasiones. Por supuesto, no con un ictosaurio, ¿no? Pero se dio cuenta de que, yendo al acuario de Seattle, pues eso, vio que había un pulpo realmente grande que había matado ni más ni menos que a un tiburón, lo cual es bastante insólito. Y el asesino al final se descubrió que era este gran pulpo, que estaba en el mismo tanque de agua. Y vio por el vídeo que en uno de estos ataques había dejado la disposición de los restos de ese tiburón de una forma como muy estratégica, es decir, colocada no al azar, sino que una vez que la había machacado y la había casi devorado, había colocado los huesos en una postura muy concreta. Entonces es lo que hizo y pensó, dice, si esto lo hace un pulpo actual, ¿por qué no lo ha podido hacer un pulpo del Triásico? Y además de una forma muy concreta, porque, y esto es lo más sorprendente de todo esto, ¿no? Al disponer los discos vertebrales en patrones de doble línea, las vértebras dispuestas se asemejaban a los patrones de un tentáculo de cefalópodo. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que el disco vertebral podría representar ni más ni menos que un autorretrato del Kraken. Es decir, que lo había colocado precisamente para hacer un dibujo de sí mismo y representó, o sea, colocó las vértebras del ictiosaurio de tal manera que formara un tentáculo. Curioso, porque si esto es así, no solo indica que era muy inteligente a la hora de ordenar y rediseñar patrones muy definibles estas vértebras, sino que de alguna forma se hacía un autorretrato el propio pulpo. O sea, que tenía un gran ego de alguna manera. Llamativo. Es una teoría de este paleontólogo, ¿eh? Si es, fíjate, es que estoy yo ahora mismo... ¿Estás viendo la foto? Estoy viendo el vídeo del acuario de Seattle. Y que el acuario de Seattle es una cosa maravillosa. La verdad, y una de las cosas que a mí más me sorprendió en este acuario es ver en vida, porque tienen en una de las peceras tienen un pulpo gigante, el pobre desesperado, porque pues tiene ese es el asesino. 4 metros para moverse, no es el mismo asesino, salvo que lo hayan cambiado de lugar, ¿no? Pero, y es espectacular, y yo creo que incluso te enseñé en su momento las fotos, Lorenzo, lo tienen. Ahí es una de las grandes atracciones, pero las imágenes del ataque, Octopus, versus Ark, así lo pueden encontrar en internet la gente. Las imágenes del ataque al tiburón son espectaculares. Bueno, pues, y ver un pulpo como el que tienen allí en este acuario de Seattle en acción es algo verdaderamente sobrecogedor, ¿eh? Pues ese vídeo, junto con las pruebas que le encontró en este Museo de Nevada, es lo que le ha hecho exponer esta teoría tan singular. Lo cual rompe un poco pues todos los cánones establecidos hasta ese momento, porque se pensaba que la distribución de esos huesos era totalmente aleatoria. Pero claro, por eso él dice que realmente es el asesino perfecto, porque él no puede demostrar que realmente fuera un super Kraken el que hiciera esto. ¿Por qué? Porque no quedan los huesos del Kraken, no quedan los huesos del pulpo. Y esos pulpos del Triásico, como en su mayoría tenían el cuerpo blando y no se fosilizaron bien, pues que queden los picos no quiere decir nada, porque puede haber algún pico cerca de estos huesos de ictiosaurios, pero hay otros picos que están más lejos de allí, es decir, nunca lo va a poder demostrar. Pero es una teoría que, bueno, sí sería muy a tener en cuenta, porque evidencia dos cosas. Primero, la inteligencia que demuestran estos grandes cefalópodos de la antigüedad, de la prehistoria, y por otra parte, ese supuesto autorretrato que había con las vértebras del Sonosaurus. Curioso. Sería un autorretrato. Hombre, solo hace una vértebra. Lo que pasa es que necesitaría muchos más ictiosaurios para poder hacer los ocho tentáculos que tendría este monstruo del Triásico de hace pues unos 100 millones de años. Así los antiguos marinos, cuando viajaban y se encontraban con semejante, decían, no, yo por ahí, por esa zona ya no vuelvo. No, pero bueno, fíjate que cuando Julio Verne escribió la novela de 20.000 leguas de viaje submarino, donde hay un ataque, ¿sabes?, de un Kraken, todo el mundo pensó que era una fábula, que eso era imposible, y él se había basado, ni más ni menos, que en ciertas crónicas de Escandinavia, donde se contaban ataques de pulpos y de calamares gigantes a embarcaciones. Pero claro, formaba parte de las crónicas del siglo XIV, siglo XV, cuando él lo pone en esa novela del siglo XIX, nadie le creyó hasta que, como bien sabéis, hace poco se han ido recuperando auténticos Kraken, y por eso ya no forma parte del mundo de la criptozoología, sino más bien de la zoología. Falta recuperar uno vivo. Yo no sé si del tamaño que describía Julio Verne, pero la verdad es que los marineros y los, sobre todo los submarinistas, saben que los pulpos son muy peligrosos sobre todo tiene un tamaño importante. Yo tuve la oportunidad en una ocasión en Cuba, en una inmersión nocturna, que es una experiencia fantástica, el buceo nocturno, el meterte con escafandra. A los pulpos les llama muchísimo la atención, la luz, el foco de las linternas. Y en la experiencia de ver esa masa serpentiforme con todos sus tentáculos acercándose, impone mucho respeto, y además son animales muy inteligentes. Son una especie especialmente inteligente. Esa inteligencia unida a un tamaño tan descomunal, pues es normal que pudiesen meter miedo y generar todo tipo de leyendas a los antiguos. ¿Cómo sería? Porque un sonosaurios, que forma ya parte de la familia de los ictiosaurios, medían como término medio 15 metros. O sea, que imaginaros el pulpo, la envergadura que podía tener. Eso además dentro del agua se multiplica, ¿eh? Una cosa terrible, terrible. De todas formas, yo me imagino el pulpo también, viendo a la imagen de Manuel que vaya buceando con el cabello flotando, y seguro que se asusta también, ¿eh? Mi joven que te dio un piquito. ¿Quién está en su entorno y quién ha invadido, ¿no? Claro, claro. Bueno, las imágenes del pulpo contra el tiburón son verdaderamente espectaculares. Oye, pero ¿cuánto mide ese tiburón que sale en la imagen? No lo pondrá ahí, pero bueno, un tiburón de 6-7 metros seguro, ¿no? 6-7 metros. Da la sensación, pero ojo, claro. Bueno, no creo. Da igual si es que no tenga dos. Uh-huh. Es que es una barbaridad la imagen. Sí, pero había un vídeo, ¿no recordáis hace un tiempo un vídeo de un pulpo que abría una botella para sacar el contenido? O sea, muy inteligente. Bueno, y además lo más inteligente es que el pulpo Paul, que ganaba la final, ¿no? Hubo con ese tema, pues sí. Pobre pulpo. Al final lo querían adoptar en Galicia, en un pueblo de Galicia. Manera de explotar y de... Pues mira, murió de estrés. Ya hay otro pulpo. Sí, pero acertó. Manuel, una exposición en Galicia que te ha llamado mucho la atención. Sí, desde bueno. Montserrat ha llegado a tu tierra. Todos los secretos de la arqueología bíblica que se encontraban allí. Sí, porque el museo bíblico del monasterio de Montserrat es uno de los grandes desconocidos, de esos museos que tenemos que añadir a nuestra lista, esa lista que llevamos ya meses creando de museos extraños, fascinantes, y sobre todo para los interesados en la arqueología bíblica. Es un lugar extraordinario que ahora... pues ha empezado, por lo menos una selección, 118 piezas han empezado a poder ser visitadas en otras partes de España, en este caso y en este momento en la Fundación Nova Caixa Galicia, donde en dos de las plantas se exponen varias de esas piezas recopiladas por un personaje fascinante que yo creo que merecería un lugar de honor en el último libro de Lorenzo, porque es uno de los grandes exploradores españoles. Un sacerdote catalán, nacido en 1879 en Barcelona y que falleció en Montserrat, en su querida montaña, en el monasterio de Montserrat, en 1960, y que probablemente podría ser merecedor del título de una especie de Indiana Jones español o catalán, para no crear susceptibilidades. Bueno, pues este personaje, Bonaventura Ubach, es un sacerdote que creía, como otros muchos sacerdotes y como otros muchos teólogos, que la mejor forma, o quizás incluso la única forma, de comprender la esencia de los textos bíblicos y de los relatos bíblicos era sobre el terreno, viajando a los lugares donde fueron redactados los textos bíblicos, donde vivieron los personajes de los que se hablaba en esos textos bíblicos. Y el padre Ubach se fue por ejemplo, a seguir la pista de los pasos de Saulo de Tarso por Turquía, Siria, Grecia, Creta, revivió el éxodo de los judíos en Egipto, Jordania, haciendo mucho trabajo de campo. Estamos hablando de los años 20, los años 30. Era interesante matizar la época, claro. Y un hombre que para poder vivir desde dentro, con sus habitantes, con las personas de estos lugares, sus investigaciones, era un tipo que se molestó en aprender hebreo, árabe, siriaco, una auténtica eminencia. Y durante todos esos viajes, por Irak, por Siria, Jordania, por muchos lugares, fue compilando una colección impresionante de elementos, de objetos arqueológicos, de tablillas con escritura cuneiforme. Incluso en esta exposición se incluían los dos sarcófagos de dos momias que se trajo de Egipto. O sea, un genio desconocido, tremendamente desconocido, pero que desarrolló un trabajo impresionante hasta el mismo momento de su muerte, con 80 años, siendo ya un octogenario. Él continuaba dando clases de hebreo en el monasterio de Montserrat y viajando casi hasta el final de sus días. Incluso en su diario de viaje, se describen episodios delicados que vivió en esos viajes en Irak, por ejemplo, en los años 20, en los que estuvo a punto de perder la vida, porque en las fotos que ilustran algunas de las exposiciones que se han hecho ya sobre la vida de este personaje, nos encontramos con un hombre muy pequeñito, muy bajito, muy delgado, muy menudo, con una larguísima barba, que se mimetizaba completamente en los lugares en los que viajaba, que regateaba con los vendedores de esas reliquias arqueológicas, algunas de las cuales ahora se pueden disfrutar en esta exposición que en este momento se encuentra en Galicia y que se ha titulado Primeras Civilizaciones, Egipto y Mesopotamia en el Museo de Montserrat. Ese es el título de esta exposición, que recoge 118 de las piezas, de las miles de piezas que fueron compiladas por este Indiana Jones español, que la verdad merece ser mucho más conocido de lo que es. Es que cuántos grandes personajes anónimos como estos existen. Yo os comenté hace ya unos meses, precisamente a raíz de ese viaje que realizamos a Argelia, cómo llegando a la zona sur, cuando, en fin, estaba todo el follón con Libia y prácticamente estábamos a 70 kilómetros de la frontera y veías perfectamente los 4x4 con los lanzacohetes encima, ¿no? Y allí, en el lugar más sagrado, que ya os he comentado en alguna ocasión, en Asikren, es la zona más alta de Argelia, aproximadamente vienen a ser unos 3.000 metros de altitud, y es un desierto de piedra terrible. Para llegar hasta allí, estás hablando de que desde Tamanrasset, que es la ciudad más civilizada de la zona, hasta este lugar, pues vienen a ser unos 78-80 kilómetros, que los haces en aproximadamente 36 horas, por unas zonas prácticamente, pues eso, impracticables. Y allí, en este lugar, tuve la inmensísima fortuna de encontrarme también con otro sacerdote, un hombre llamado el padre Ventura, porque en este lugar, en el Asikren, a un señor llamado Charles Foucault se le ocurrió a principios del siglo XX construir una ermita. Y allí había tres ermitaños, es como el chiste, un polaco, un francés y un catalán. Y el catalán era precisamente el padre Ventura, que lo único que tenía, que le ponía en contacto con la civilización, era un pequeño transistor con el que gozaba escuchando los partidos del Barça. Pues bien, este hombre se había recorrido medio mundo intentando recuperar, salvaguardar las grandes culturas del pasado. Y allí, por ejemplo, en el Asikren, independientemente de su labor de ermitaño, este lugar está en pleno corazón del territorio tuareg, y lo que estaban haciendo, como ya hizo el fundador de la orden, en este caso, pues el padre Foucault, pues era salvaguardar la escritura tifinagh de los tuareg, que se estaba perdiendo, que si no fuera por estos hombres, eso no existiría, y estamos hablando de un valor ancestral absolutamente maravilloso. Gente como Henri Lot, ya lo hemos citado en alguna ocasión, el director del Museo del Hombre de París, pues se preocupó muy mucho de también salvaguardar este tipo de culturas, precisamente también por lo extraño que tiene su pasado, por lo poco conocido que es. Y gente como esta, como el padre Ventura, pues otro personaje anónimo, perfectamente se podría, ¿no? Nos recordaría también a este hombre que nos está recordando Manuel, porque son anónimos y cuánto bien hacen por la humanidad a todos los niveles, ¿no? Además, es que ahora que está tan de moda criticar a la Iglesia y salen tantas denuncias y hay esa imagen, probablemente la peor en su historia, sí, de la Iglesia Católica, es cierto que hay muchos personajes en los lugares más recónditos y remotos del planeta, misioneros, benedictinos, jesuitas, dominicos, padres blancos, comonianos, de cualquiera de las órdenes, que aunque en un primer momento lleguen con la misión de evangelizar, porque es al fin y al cabo es la función de los evangelizadores, de los sacerdotes, el contacto con las culturas donde se integran, el trabajo social que llevan a cabo, es lo que les permite en muchas ocasiones, y yo creo que los dos hemos conocido, y seguramente Jesús también, Bruno, hemos conocido a muchos de estos personajes en nuestros viajes. Que además se convierten al ateísmo después. Hombre, no. En muchos casos. No, hombre, una cosa es que no hagan las conversiones, por ejemplo el caso de Vicente Ferrer, que no llegó a hacer ninguna conversión, y que se salgan de la Iglesia, y otra cosa es ya... Pues fíjate, yo los que he conocido todavía se reafirman... Llega el descreimiento. No, Bruno, no estoy de acuerdo contigo. Yo he conocido sacerdotes En Iquitos tuve la oportunidad también de entrevistar a otro sacerdote, un hombre de León, el padre Rodríguez, que llevaba 30 y tantos años allí, y que era el que más había hecho precisamente por, en este caso, salvaguardar los valores de la selva, a nivel de todo tipo, es decir, de las plantas medicinales, de los cultos rituales, chamanes. Él era un hombre que además acudía al doctor tanto como al chamán, y él decía eso: lo que yo he aprendido aquí, de esa cultura milenaria, de estas culturas milenarias, lo que ha hecho es reafirmar mi fe, porque evidentemente para que esto exista tiene que existir un Dios. ¿Es así? Es que además tienen que estar hechos de una pasta muy especial. O sea, un misionero que es capaz de irse a una zona en conflicto, que no va con las Naciones Unidas, ni va con un chaleco antibalas, ni va con una ametralladora, que van completamente desarmados, desnudos, y a integrarse en esas comunidades, que en muchas ocasiones el martirio que se sufre en cualquiera de las órdenes misionales, cada año hay muchísimos mártires, tampoco es un tema del que se hable mucho, pero todos los años en las distintas misiones católicas. Lo mismo ocurre con los protestantes, ¿eh? Judíos, musulmanes, con todas las religiones. En distintas partes del mundo hay muchísimas muertes de estas personas. Pero los que consiguen integrarse en esas comunidades sin ingerir, sin imponer una fe, el caso de Vicente Ferrer, repito, es el más conocido, pero hay muchos otros que no van para hacer conversiones, sino para ayudar. Lo que terminan al cabo de los tiempos es convirtiéndose en depositarios de los conocimientos, de las tradiciones, de las leyendas y sobre todo los conocimientos de la farmacopea de la selva, de elementos arqueológicos fascinantes. O sea, hay trabajos, hay publicaciones en España de misioneros que se han pasado muchos años en África, en Asia, en Oriente, que no tienen nada que envidiar a los mejores trabajos arqueológicos o de historiadores o incluso de químicos. Hay libros de chamanismo escritos por sacerdotes, por misioneros españoles, impresionantes, sorprendentes. Y que muchos de los grandes exploradores a los que tantos admiramos, gracias a la labor de estos misioneros, de estos sacerdotes, de esta gente tan especial, han conseguido llegar donde han llegado porque estaba esa información previa del que abrió camino. Otra cosa es, en relación a lo que dice Bruno, y es otro tema fascinante. Es decir, yo no concibo que alguien que se vaya al Cuerno de África, por muy religioso que sea, antes está en el Cuerno de África y acabe creyendo en Dios, más de lo que creía antes. Es que posiblemente se va allí, ¿no?, porque cree en Dios y su vocación le lleva a estar allí. O sea, me parece un proceso lógico. No, yo he conocido las dos opciones. Hay mucha gente que trabaja en asociaciones humanitarias, en ONGs o en organizaciones humanitarias y si gubernamentales. Y si crees en Dios, te cabreas un montón con él, por lo menos. Depende cómo entiendas a Dios, uh-huh, o depende cómo te plantees a Dios. Pues, no, sí, o sea, yo creo que si lo justificas en las creencias, la situación de algunos, pues ese Dios tampoco me gusta, Es una forma de encontrar consuelo, uh-huh, para los creyentes, cosa que yo envidio mucho, pero sí, para los creyentes es una forma de encontrar consuelo en esas situaciones que se viven todos los días y que de otra forma no hay consuelo posible. Es decir, esas situaciones, las hambrunas, las sequías, la malaria, lo que está ocurriendo existe, eso es real. Uh-huh. Y tú puedes afrontarlo de distintas formas. Hay personas que se sustentan o que se apoyan o que utilizan las muletas espirituales para decidirse a dar el salto, y otras que son laicas, que incluso son ateas, que son agnósticas, y que no necesitan ese sustento o esas muletas espirituales o esas creencias para intentar ayudar. Pero las dos vías son totalmente lícitas, me parece. El caso es hacer algo. Con las creencias que tú tengas o que no tengas, el caso es hacer algo. Evidentemente. Lorenzo. Dime. Vamos a hablar de un macabro hallazgo que se ha producido en Irlanda. Sí, vengo esta noche. Vengo esta noche con la cartera llena de muertos vivientes, ¿verdad? Sí. Es por el Halloween, que está acercando Halloween. No, es que ha sido un fin de semana especialmente duro, yo imagino que todo influye. Bueno, pues en este caso tenemos que irnos a Irlanda. Por cierto, hablando de fines de semana, aquí lo comentamos ahora para que no se nos olvide un poquito datos de agenda, porque varios vais a estar ahí. En Zaragoza un ciclo de conferencias la semana que viene en la que se va a hablar de muchas de las cosas que comentáis habitualmente. Es el quinto ciclo de conferencias SIPE que se celebra el próximo 22 de octubre. Y bueno, pues se van a impartir una serie de conferencias, habrá entrega de galardones, y bueno, pues entre los miembros del jurado de este prestigioso evento se encuentran personas como Jesús Callejo, como Bruno Cardeñosa, también como Javier García Blanco, que va a estar de moderador de la mesa que se va a realizar una vez finalice el ciclo de conferencias. Y bueno, pues quien se interese en ir allí, pues allí estaremos algunos de nosotros. Viernes y sábado, ¿no? No solo el sábado. Uh-huh. La dirección es la calle María Zambrano 57, pero bueno, en fin. Actur de Zaragoza, en la margen izquierda del Ebro. Joder, que bien te lo sabes. Hombre, como que soy de allí. Pero en fin, yo creo que la información más rápida y más fácil para que no estén ahí cogiendo nota de la calle es www.gruposipe, tal y como suena, gruposipe.org. www.fernandesbruja.org. Ahí está, y bueno, pues ahí estaremos el próximo fin de semana. Seguramente igual ya con el nuevo número de la revista Enigmas. Pues espero que sí, porque si no, como no tengamos el próximo número la semana que viene en la calle, verás tú. ¿De qué vais? Anticípanos algo. Pues de algo que nos ha llamado poderosamente la atención en las últimas tertulias. Hemos hablado mucho de ello, ¿no? A raíz de los diferentes hallazgos que se están haciendo con Google Earth, pues lo que hacemos este mes, el mes que viene ya, la revista me imagino que saldrá en un par de semanas, en Enigmas, es precisamente invitar a nuestros oyentes y a nuestros lectores a que desde su casa se metan en la exploración, que vivan la exploración y que, bueno, pues que ayuden también a que esto evolucione. Es otra forma de trabajar, ¿no? Y lo que ofrecemos son precisamente los últimos grandes hallazgos que se han producido en nuestro planeta, en lugares realmente difíciles de acceder, por gente tan normal, no como tú ni como yo, pero seguramente como muchos de nuestros oyentes, que buceando con esa herramienta que es Google Earth, se han topado con yacimientos absolutamente sorprendentes, misteriosos, que además nos remontan a un pasado, pues del que todavía hay mucho que decir. Y ahora sí, coméntanos. Lago Key, Irlanda. Bueno, pues tenemos que irnos en este caso pues a un suceso de estos que prácticamente parece sacado de una de las cintas de George A. Romero, ¿no? ¿Recordáis La noche de los muertos vivientes? La buena, la de blanco y negro, donde se les veía ahí comiendo una serie de cosas bastante desagradables, pero que bueno, no hacía falta color para imaginar, ¿no? Pues en este caso queda demostrado una vez más que la realidad supera con creces a la ficción. En este caso, un grupo de arqueólogos han encontrado un número de esqueletos humanos que han datado en el siglo VIII después de Cristo, con grandes piedras literalmente encasquetadas en la boca. Es algo muy similar a lo que hemos podido ver de la vampira de Venecia, a la que anteriormente hacíamos referencia. Los historiadores, en este caso del equipo que conforman estos arqueólogos, pues han determinado que tan siniestra práctica fue ideada para evitar que los muertos profanados volvieran a caminar, pero no en este caso con esa figura estilizada y casi romántica que tenemos de vampiros, sino como zombies. Es otra variante, ¿no?, de ese castigo que se infringía en el pasado a determinadas personas, o bien porque se les consideraba brujas, o bien porque se les consideraba vampiros, pero esto quizás es un paso más allá. En este caso estamos hablando de zombies no al uso, que tenemos quizás en imagen de lo que nos ofrece el cine, o lo que hemos visto en lo que tú comentabas antes, Manuel, de Haití. No estamos hablando de ese tipo de zombie, pero sí de muertos vivientes, ¿no? La investigación, en este caso, dio comienzo hace 6 años en el marco de un estudio de las iglesias medievales del condado de Roscommon, en Irlanda, que no tenía nada que ver con lo que posteriormente se ha hallado. Es decir, esto ha sido un encuentro puramente casual. Y durante estos años, el que ha estado al mando del proyecto es Chris Lee, del Instituto de Tecnología de Sligo, en Irlanda, y pues como decía Bruno, han llevado a cabo una serie de excavaciones cerca del lago Key. Para que os hagáis una idea, hasta ahora se han descubierto 2 cuerpos. Lee asegura además que son 2 esqueletos masculinos. Uno de ellos estaría enmarcado entre los 40 y 60 años y el otro es un adulto joven de aproximadamente 20 años. Chris Lee ha afirmado a Discovery Channel que uno de ellos estaba acostado con la cabeza mirando hacia arriba, una piedra grande y negra había sido deliberadamente empujada en su boca, y el otro tenía la cabeza girada hacia un lado y había una piedra aún mayor encajada muy violentamente en la boca para que sus mandíbulas se dislocaran. Las primeras sospechas de estos arqueólogos es que habían dado con una fosa común, al igual que ocurrió en Venecia, posiblemente de esa época de la peste. Lo que pasa es que, claro, aquí es que nos estamos remontando a un tiempo mucho más anterior, porque estamos hablando del siglo VIII. Si además pensamos que alrededor de estos cuerpos también se han encontrado una serie de tachuelas, unos clavos bastante grandes, que invitan a pensar que efectivamente se pretendía que ese supuesto muerto viviente pues no volviera a despertarse, no volviera a salir de la tumba, pues blanco y en botella. La cuestión es cómo los antropólogos han determinado que recobraban la vida. Jesús, tú antes pues lo has clavado, ¿no? Es decir, efectivamente, según este arqueólogo Chris Lee, la boca era el principal portal para que el alma abandonara el cuerpo después de la muerte, y a veces el alma podía volver, esa era la creencia que tenía, al cuerpo y volver a animar, o bien un espíritu maligno puede entrar por la boca y traerlo de vuelta a la vida. Es decir, o bien podía ser el propio alma de esta persona fallecida que volvía a entrar en su boca, o bien estaba también la creencia de que podía ser un espíritu maligno. Esta es la determinación por la que ellos han creído que no hablamos de vampiros ni de brujas, sino de muertos vivientes, porque evidentemente, como decía Jesús, los asuntos vampíricos empiezan a surgir a partir del siglo XVI, XVII, especialmente con las epidemias de Medieva en el este de Europa, siglo XVIII, y aquí estamos en el siglo VIII. Los vampiros entonces no existían. Además, ¿dónde viene la costumbre de decir Jesús cuando alguien estornuda? Claro, claro. O salud, que se decía en la época romana, porque se pensaba que al estornudar parte de ti salía, y entonces una forma de conjurar, de sellar la boca, era decir una especie de ejaculatoria sagrada, como era Jesús te ampare, o Dios te salve, o cosas así, ¿no? Y era por lo mismo, es decir, porque se pensaba que por la boca podía salir o podía entrar, o sea, podía salir la parte buena que tú podías tener y te podía entrar algún demonio, algún espíritu maligno. Entonces, una forma de sellarlo en ultratumba, pues era colocarles algún tipo de impedimento en las mandíbulas, a posteriori. Eso como norma general, luego posiblemente también fuera una práctica, no me extrañaría nada, ¿no?, de ejecución y también un poco pues de condena hacia el más allá. Ya sabéis que muchas veces, y estamos hablando de una Irlanda ya católica y evangelizada en el siglo VIII, pues muchas veces este tipo de penas tenían que ver con el cuerpo físico, es decir, con la muerte literal del reo, pero también con la condena del más allá, es decir, de hacer una especie de anatema, de exorcismo, de conjuro, que te impedía salvar tu alma. Y aquello es lo que más miedo daba en aquella época, en una Edad Media, donde este tipo de supersticiones y de creencias estaba a la voz de la calle, vamos. Estas noticias yo creo que son muy interesantes porque aunan, por un lado, esa parte misterio, leyenda de épocas pasadas, que se daban pues como creencia absoluta, era real, y la parte pues más antropológica, ¿no? Pero lo que a mí más me ha llamado la atención de esta noticia no es el hecho de que se baraje la posibilidad de que en su momento se creía de que fueran muertos vivientes, que se levantaban, no. Es el hecho de que se han encontrado dos cuerpos, pero es que Chris Lee estima que aún quedan aproximadamente por descubrir 3.000 esqueletos enterrados en las mismas condiciones, cuya datación nos llevaría a una horquilla muy amplia. Estaríamos entre el 700 después de Cristo hasta el 1400 aproximadamente. Estamos hablando de 700 años. Pero a mí la cifra me ha dejado patidifuso. 3.000 esqueletos. Si todos tuvieran una piedra, fíjate, se me ocurren dos cosas. O bien una epidemia, lo cual ya no encajaría por claro, el amplio periodo de tiempo que acabas de decir. O bien que fuera una especie de fosa común donde se enterraban a la gente que había sido ajusticiada, es decir, aquella gente que se había salido de la norma de la sociedad y de alguna forma pues eran condenados, ¿no? Ya te digo, de esta manera, de por vida, ¿no? Que era una especie, ya te digo, de anatemas que se hacían, pero una vez que ya el cadáver estaba hecho, igual que cortar la cabeza, igual que sacar el corazón, eran prácticas parecidas. Qué burros. Un poquito más de 10 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en la comunidad de Canaria. Tiempo para nuestros oyentes, para sus correos electrónicos. Además, os sabéis que hay sorteo de dos ejemplares del libro 50 lugares mágicos de Galicia, el autor Carlos Fernández, que hace muy poquito nos presentó su libro. Y en rosa.vientos@ondacero.es varios comentarios también sobre el Ghost Radar, sobre ese programa, esa aplicación para el móvil que detecta fantasmas. Lo ha probado, por ejemplo, porque se lo ha descargado, lo habéis motivado, Pablo Aguado, y lo primero que ha detectado, dice, es mi ordenador, y lo segundo, a mi hermano subiendo las escaleras. Apasionante, pero nos hemos... Suponemos que el hermano está vivo, ¿no? Sí. Entonces no funciona. Y otros comentarios, otras preguntas. Silvia, que estás sola. Pues Alberto, por ejemplo, sobre los jeroglíficos del templo de Seti I en Abidos, quiere saber si se ha encontrado una explicación a los que tienen imágenes de modernas máquinas de guerra. Dice, estoy casi seguro que en realidad son objetos de la cotidianidad egipcia, pero representados de perfil. ¿Se han heredado los objetos a los que representan? Ni es un tanque, ni es una pistola, ni es un helicóptero. Es un helicóptero. ¿Qué es un helicóptero? ¿Tú piensas? No, no, ah, es un helicóptero. Joder, digo, no, es Superman. Las que tenemos con el tema extraterrestre y ahora me viene diciendo que es un helicóptero. Esperar que hay tema sobre eso que acaba de comentar Lorenzo. Hay tema, pero a partir de las 3 de la madrugada va a haber un poquito bueno, más. Bueno, pues venga. No, lo cierto es que en el templo de Seti I, y como en tantos otros templos del país de los faraones, lo cierto es que el egipcio muchas veces retomaba lo que ya estaba escrito, lo modelaba y sobre eso volvía a reescribir. Y en muchas ocasiones, precisamente esas imágenes de cartuchos, por ejemplo, superpuestos, pues nos llevan a pensar que, bueno, pues sí, que parece en este caso una pistola, un tanque o un helicóptero, como por ejemplo también en la célebre cripta de Dendera, pues están esas que se interpretan como bombillas, ¿no? Pero evidentemente no tiene nada que ver ni con bombillas ni con nada por el estilo. Pero en el caso de estos cartuchos está muy claro su está superpuesto. Es el cartucho de Ramsés II, claro, claro, interpuesto sobre el del padre, que fue el que construyó ese templo y crea esas formas que la verdad es que vistas, a pesar de que está a mucha altura, está a unos 4 o 5 metros, vistas con ojos occidentales, parece un helicóptero, un avión y un tanque. Pero está muy claro en ese caso concreto. Muy interesante es la historia de la investigadora de ese templo en concreto. Om Seti, su biografía, sus contactos con el mundo de lo invisible, su historia sí que es sorprendente. Y también es sorprendente lo que hay justo al lado del templo de Seti I, que pasa completamente desapercibido, que es el Osirión, que es absolutamente fascinante, porque es un templo que no tiene absolutamente nada que ver con cualquier otra construcción que podemos encontrar en Egipto. Si a mí me viniera a la cabeza algo parecido, seguramente me tendría que ir al Incanato, a un Sacsayhuamán o algo por el estilo, porque estamos hablando de piedras, muros ciclópeos gigantescos sin ningún tipo de escritura. Es decir, es algo extraño, eso sí que merece la pena. Y Javier dice que ha estado mirando varias páginas web sobre el oso par y ha visto que hay uno que se encuentra en la Pagoda Negra. Y dice, pero claro, no he visto información añadida de por qué la Pagoda Negra es un opar. ¿Eso por qué? Primera noticia, ¿por qué una Pagoda Negra es un opar? Habrá que preguntarse a Mourinho, ¿por qué? Si fuera algún tipo de inscripción o de objeto que se ha encontrado, pero sí, como tal la pagoda no es ningún opar. En absoluto, por muy negra que sea. Lo de Mourinho te lo dice, pues siempre está diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué? Y... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El del Real Madrid, el entrenador. El primo del cola. Y Sergio... Por lo de los opar, ¿sabes? Y Sergio dice, hay una teoría muy particular que, por lo visto, comparan, de alguna manera, la crisis económica que sufrimos con lo que sucedió a los templarios justo antes de su disolución. ¿Vosotros qué opináis? Pues que esperemos que los banqueros no acaben igual que los templarios. Porque los quemaron en el Sena. O sea, en fin. Que eran los banqueros de aquella época. Eran los banqueros de aquella época, claro. Es cierto. Pero bueno, les quemaron precisamente por eso, porque tenían demasiado poder. Al final eran... Exacto. Era al contrario de lo que está pasando. Yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no? No se refiere al final, que evidentemente no va a ser el mismo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero en aquella época eran molestos. La avaricia. La avaricia, porque uno de sus de los deudores era el rey de Francia. Entonces, en fin, no quería deber dinero y una forma de eliminarse el problema era eliminarles a ellos como orden. Y ahora, sin embargo, es al revés. Todo está sustentado con la banca y así nos va, claro. Y el hecho, bueno, la diferencia que puede haber es que entonces los templarios no estaban aliados con el poder o no siempre estaban aliados con el poder. Y en este caso la banca y el poder sí van de la mano. No, los templarios en un momento dado sí tenían muchísima influencia, igual que pasaba a los hospitalarios. Es decir, todas las órdenes militares tienen una importancia estrategia, clara. Pero el poder se rebeló contra los templarios y ahora el poder se alía con los banqueros. Pero se rebela por dos cosas. Primero, porque tienen mucho poder, empiezan a tener más poder que los estados pontificios y que el propio rey de Francia, y luego porque manejan un tipo de información que eso les hizo estar en esa frontera entre la herejía y la ortodoxia, y ahí la atacaron y ahí se los cargaron, fue por esa tontería. Por tontería que luego se demostró que era totalmente falso, por eso me refiero a una tontería, a acusaciones totalmente falsas. A los templarios los condenaron, les hicieron que disolvieran la orden, y a los banqueros les damos dinero. Más preguntas. Pues por ejemplo, Carlos, que dice que hace unos días que alguien le habló de los Ers, una ciudad metafísica en el interior de la Tierra. En Argentina, sí, yo creo que ya lo comentamos hace unas semanas, ¿no? Estamos hablando de otro de mis lugares favoritos, el Cerro Uritorco, donde antiguamente estaba la etnia no de los chachapoyas, sino de los comechingones, que se llamaban así, es que se llamaban así, y en este caso los comechingones en su mitología, quizás... ¿Qué es lo que salía de un matrimonio entre un chachapoyas y un comechingón? Pues hombre, mejor no lo decimos, a ver si lo aciertan nuestros oyentes. Bueno, pues eso. Lo cierto, un templario, sí, un banquero también. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Empieza por come? Sí. Pues en este caso... Yo pensaba en la palabra por la que acababa. Sí, no el come. Bueno, pues ya está. Lo cierto es que quizás la mitología de los comechingones se ha transformado demasiado con el paso de los siglos, y especialmente en el siglo XX, cuando el Cerro Uritorco pasa de ser un cerro sagrado para convertirse en un cerro ufológico, donde prácticamente un día sí y otro también se están viendo ovnis. Pero lo cierto es que dentro de esta mitología existe la creencia de que en el interior del Cerro Uritorco existe una ciudad sutil que estaría en otra, por decirlo de alguna forma, en otra dimensión, en otro plano, a la que ellos llamaban Erx. Hay que decir que es un lugar en el que se han producido muchísimas desapariciones, gente que ha desaparecido, no ha vuelto, y otros que han vuelto contando precisamente que habían estado en este lugar. Es muy parecido a lo que ocurre también en España, en el Barranco de Badajoz, donde también se barajaba esa idea de ciudad un poco en otro plano, ¿no? Y en el Monte Sasso. Se llama Erx, esta ciudad. Es una ciudad, la ciudad de Telos. También, efectivamente. Esta semana, precisamente, Jorge Suárez, del CIO, publicaba que el Cerro Uritorco, sobre todo el pajarillo, que es donde apareció aquella huella extraña hace unos años después de un supuesto de cuasi aterrizaje de un ovni, se ha convertido en un enclave de peregrinaje esotérico tremendo. Pero esotérico, nueva edacional, por decirlo de alguna forma. Sí, absolutamente. Decir, no tiene nada que ver con el esoterismo, sino en este caso son sectas de un cierto talante, pues eso, de cambio de era, en fin. Bueno, allí puedes ver cosas sorprendentes. Bueno, tú sabes que allí se ve de todo. De todo, de todo. Aunque hemos recomendado en la iglesia católica, en la parroquia, en la pequeña capilla católica de Capilla del Monte, ahí es donde está la única imagen que yo he visto en una iglesia católica real de la aparición de Fátima, tal y como la describían los pastorcillos en los testimonios originales, esa especie de Michelin, muñeco Michelin, muy curioso por nada ser que una ver capilla con católica. La imagen, con el icono que en el que después se convirtió la Virgen. Pero decía, Fátima, pues, ahí descubrieron los pastores, lo que vieron. Y descubrieron otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero publicaba esta semana Jorge Díaz, me llamó la atención que ya se han completado todas las plazas, que ya no quedan plazas para los actos, las celebraciones que se van a hacer el 11 del 11 de este año 2011 en Capilla. ¿Qué les va a tocar, el cuponazo o qué? Pues eso no lo dará por lo de las celebraciones, digo. No, pues yo me imagino que ¿el cuponazo de la 11? Me imagino que no. De la 11, claro. Claro, 11 premios de un millón, ¿no? Qué chispa tienes, ¿eh? No, qué chispa, es la verdad. La realidad. Pues ese día, ahí... Se ha vuelto, ¿qué le has dado en Barcelona que se ha vuelto...? Yo nada. Se ha vuelto chispa, ¿eh? No, pero que no es chispa, que existe ese sorteo que se realiza el 11 del 11. Sí, sí, es cierto. Claro, sí, claro. Es cierto. El extra de la 11. Yo no tengo, capacidad para hacer chistes, digo la realidad. Es cierto. Pero que eso, que digo que ese día... Es cierto que no tiene capacidad para hacer chistes. Se han marcado ya... Lo que me hace gracia que sea ese día, porque también ocurrió el 10 del 10 del 10, que ya nadie se acuerda, y el 9 del 9 del 09, que ya nadie pues se acuerda. Espérate al 12 del 12 por del eso 12. Digo que sí, pero aquí todos los números son iguales, todos uno, sin pasa una todos fuerza los años. Sí, todavía mira como mayor. Nadie dijo lo del 5 del 5 del 5, ahí se callaron. Pues no, a mí me gustaría ver lo que pasará el 13 del 13 del 13, ese sí que va a ser así, va a ser complicado. Eso te iba a decir, que ese día no sé yo. Va a ser complicado. Bueno, pues aquí nos dice José María que ¿qué os parece esa iniciativa OVNI de recogida de firmas como para solicitarles al gobierno de Obama que se diga toda la verdad? Bueno, pues eso lo vamos a comentar en la siguiente hora, si te parece, Manuel. Muy bien. Aunque lo que podemos hacer, que queda un minutito hasta las noticias de las 3 de la madrugada, es dar el titular, los datos fundamentales y después nos enzarzamos aquí. Bueno, luego si quieres entramos en detalle y lo comentamos un poco más, pero más de 9.000 personas han firmado en una opción que la Casa Blanca creó en Internet, un programa, el proyecto We the People, que permite recoger peticiones del pueblo americano a la administración de Barack Obama, siempre y cuando esas peticiones vayan acompañadas de más de 5.000 firmas recogidas antes de 30 días. Y tiene 9.000. Y tiene 9.000 pidiendo de nuevo que se libere información sobre ovnis en una semana muy oportuna para esta petición. Pero ojo, ¿esa petición la hacen personas que tienen un verdadero interés por el tema o los exopolíticos descerebrados de siempre? Los exopolíticos de siempre. Bueno, pues lo contamos a partir de las 3 de la madrugada, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego llega la discusión sobre los exopolíticos y otras muchas cosas. Y también con un correo electrónico vuestro más, en rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Último tramo de la tertulia, zona cero en la Rosa de los Vientos, en las 3 y 6 minutos, y antes de ese pequeño debate que seguro vamos a tener aquí con ese tema que nos ha presentado Manuel Carballal hace unos minutos, antes de las noticias de las 3 de la madrugada, lo hemos comentado y hemos hablado sobre ello al comienzo del programa cuando ofrecíamos el sumario. Jesús Callejo, nuevas no sé si evidencias o nuevas informaciones, nuevos datos sobre ese homínido, esos almas, o como los queramos llamar, según la zona en la que se manifiestan, ese presunto homínido que existe en algunas regiones de Siberia y que forma todavía parte del reino criptozoológico y que se le puede llamar algo así como el Yeti de Siberia, ¿no? Sí, exactamente. Y a pesar de que tiene también su nombre específico, que es el Chunchunya. El Chunchunya. Pero bueno, se le conoce más como el Yeti de Siberia, y en otros lugares pues tienen otros nombres más específicos, como por ejemplo en China se le llama el Yeren o el Yowie, por ejemplo en Australia. Pero en este caso sería el Yeti siberiano, y últimamente las noticias que hemos dado de criptozoología que tienen que ver con estos homínidos, todo apunta a Siberia. Y también esta noticia va por ahí, porque en esta semana, que ya ha pasado, se ha organizado un congreso en la ciudad de Tashtagol, dentro de esa zona que tú has mencionado, en Kemerovo, en Siberia, que está pues la ciudad a 3.400 kilómetros al este de Moscú, o sea que está bastante alejada, pero bueno, es lo que tiene Siberia. Y se han reunido pues especialistas de bastantes países, de Canadá, Estados Unidos, Estonia, Suecia, y en esta ciudad y en esta cumbre pues se ha hablado en general del Yeti y en particular de ese Yeti de Siberia, aportando cada uno más pruebas, hasta el punto que dentro de las conclusiones finales han llegado a una, que es lo llamativo de la noticia. Dice que existen tantas pruebas que se podría hablar de que hay un 95% de posibilidades de que el Yeti exista en esas latitudes, ¿eh? Estaba hablando, no el Yeti en general, sino en esa zona. Lo cual es bastante sorprendente que lleguen a afirmar eso del 95%, porque prácticamente es asegurar su existencia. ¿Qué han aportado? Pues bueno, entre las muchas ponencias que se ha dado, se ha hablado de que se han encontrado pelos que podrían pertenecer al Yeti, también los científicos han hallado huellas y una cama ni más ni menos de un Yeti, entre otras numerosas pistas. Una mujer que venía de Michigan, del estado de Michigan, en Estados Unidos, llamada Robin Lynn, pues comentó su experiencia, y ella dijo que en Michigan sí había visto al Yeti, que tenía una familia incluso de 10 miembros, este Yeti, y ella, no sé si lo hizo pues precisamente para aseverar más sus afirmaciones, decía que siempre que llegaba la Navidad preparaba dos pavos, uno para su familia y otro para la familia del Yeti. Y siempre dice que desaparecía, al día siguiente ya no estaba en su ventana. En fin. Y no estaba nadie disfrazado para comerse el pavo, ¿no? Pero bueno, esa era su experiencia de Michigan. Pero en general, casi todas las pruebas que se aportaron tenían que ver con Siberia y con esta zona de Kemerovo, donde hemos hablado de las montañas Soria, etcétera. Y claro, uno de los ponentes, de los más destacados, es Igor Bursev, el director del Centro Internacional de Homología, que es el que habló de ese lecho en concreto, ¿no? Porque ya estamos hablando de una prueba como mucho más evidente. Él comentó que ese lecho estaba hecho de una capa gruesa de hierba que tenía una longitud aproximadamente de 3 metros de largo y 1 metro de ancho, y que hasta él mismo se tumbó y que vio que era muy cómodo, muy suave. Eso sí, que olía a Yeti, pero que era bastante confortable. Igor Bursev es este científico que más noticias está dando alrededor de este Yeti de Siberia. Es el que está buscando homínidos prehistóricos desde hace más de 40 años y es el que ha organizado varias expediciones en busca pues de ese pie grande de Bigfoot, que es el Yeti siberiano. Y entonces, bueno, pues por ahí van un poco los tiros. Incluso él es el que dijo en su momento, y lo volvió a ratificar en este congreso, que los Yetis, desde su punto de vista, tienen telepatía, porque saben cuando hay un investigador que está cerca, para que ellos se escondan y desaparezcan del lugar, y por eso son tan esquivos, por eso son tan escurridizos. ¿No entonces, es más fácil pensar que son animales? Pues si claro, dicen además que huelen fatal. Yo creo que es más por el instinto, pero bueno, claro. Él habla más bien de porque la telepatía. Porque alguien llega, invade su territorio, y como, y olor, como animal, claro, pues te escapas, ¿no? Te vas, si te ves en peligro y en riesgo. Es lógico, por otra parte, no, además. Pero es que es una forma también de quitar credibilidad, decir esas cosas, ¿eh? Sí. El mismo quitarse credibilidad. No, evidentemente, porque él siempre, cuando habla de la telepatía, yo creo que no es la palabra más adecuada. El de estos homínidos, y hay investigaciones interesantísimas. Y no, pero él precisa, y hasta habla de los yetis que pueden existir en esa zona de Kemerovo. Y él habla que puede ser alrededor de 12 a 15 yetis viviendo en la región. Según su hipótesis, porque claro, tiene hipótesis para todo, es el eslabón perdido. ¿Entre quién? Entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens. Entonces, ¿de qué es el eslabón perdido? Es joder, pero este. Sí, tiene un caco mental tremendo este hombre. Sí, sí, claro. Porque el Homo sapiens no deriva del... Y no es la misma línea. Nada, está claro. Narandal. Pero él habla de eso, de eslabón perdido en concreto, lo cual ya es una aberración antropológica por sí mismo. Porque si hubiera hablado del eslabón perdido del Homo sapiens, dices, bueno, puedes entenderlo de cómo se produce esa mutación en su momento. Pero hablar que es entre el hombre de Neandertal y los seres humanos modernos, pues es que desconoce que son dos especies distintas a pesar de que sean dentro del mismo género. Uh-huh. Pero bueno, eso es otra historia. Así que, bueno, es un poco la noticia junto por la parte pintoresca, si queréis, que entre los ponentes estaba el famoso boxeador ruso Nikolai Baluev, el campeón mundial de pesos pesados, que también está buscando el Yeti. Ya sabéis que Baluev tiene 2,13 metros de altura, está apodado como la bestia del este, y entonces yo creo que cuando se encuentre cara a cara con el Yeti es a ver quién asusta más, o a ver quién da el primer puñetazo, vamos. Y entonces dice que no la ha encontrado. Hace unas semanas, fue también a las montañas de Kemerovo y no lo encontró el pobre hombre y vino así. ¿Has dicho que mide? Mide 2,13. Madre mía. Es una mala bestia, de hecho tiene un montón de premios y de campeonatos. Pero bueno, es este, ¿no? Dentro de la fiebre del Yeti que se ha desatado, pues todo esto es lo que ha generado que se haya creado este congreso en Tastargol y que se haya llegado a esa conclusión. Básicamente, aparte de analizar los pelos, en fin, lo de la cama esta que hemos dicho del Yeti, es que han llegado a esa conclusión tan llamativa, y yo creo que en principio bastante errónea en cuanto a estadística, de que el 95% de las posibilidades es de que exista una familia de Yetis campeando a sus anchas por esa zona. Recuerdo que en los años 80 finales, y también comienzos de los 90, existía una organización en los Estados Unidos, la presidía un señor llamado Barry Greenwood, estaba formado fundamentalmente por abogados, por juristas, por personas del mundo de las leyes, que además tenía un interés extraordinario, científico, como desafío intelectual por el fenómeno OVNI, por los objetos volantes no identificados, y lo estudiaban de forma seria y rigurosa. CAUS significaba que era la Organización Ciudadanos contra el Secreto OVNI, y utilizando armas legales y herramientas legales consiguieron presionar a diferentes instituciones oficiales para que liberaran o forzarlos a liberar, utilizando esas leyes que existían y que existen en los Estados Unidos, forzarlos a liberar documentos relacionados con el fenómeno OVNI. Se consiguieron algunos realmente interesantes que aportaban datos que podían servir, Manuel, para el estudio intelectual del enigma. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la petición a la que has hecho referencia antes de las tres, ¿verdad? No, además en ese caso se había utilizado la herramienta que era el acta de libertad de información y las presiones legales para conseguir que se desclasificase una parte ínfima de los archivos relacionados con OVNI del gobierno norteamericano. Y lo que se ha hecho ahora es utilizar una herramienta distinta y es un instrumento... Y por personas distintas. Y lo que ocurre es que en el fondo tampoco hay tanta diferencia, y lo digo con todo el respeto del mundo, entre la candidez o la ingenuidad de una pretensión y de otra. Me explicaré. Hay diferencia en el fondo, en mi opinión. Es decir, Barry Greenwood y su grupo eran tipos racionales que estudiaban un fenómeno absolutamente desafiante. Quienes han encabezado esta petición de liberación de información a Obama creen que el 11 del 11 del 11... va a llegar el fin del mundo y se van a presentar los extraterrestres. Sí, ¿para qué quieren que desclasifiquen nada? Y sí, y creen en otras muchas cosas, los reticulianos, exacto, los reptilianos, todas estas historias. Y que la reina de Inglaterra es un lagarto por debajo. Oye, hasta el rey de España. Sí, son muy entusiastas. Mejor no digas nada. Son muy entusiastas. No es el momento más oportuno, precisamente. Son muy entusiastas en sus... Bueno, ellos también tienen fe, hacen un ejercicio de fe importante. Y sobre todo yo creo que han construido un castillo en el aire con unos pilares muy frágiles. Pero bueno, por partes. La noticia es que la Casa Blanca, la administración de Obama, ofrece a los ciudadanos norteamericanos un instrumento a través de la web de la Casa Blanca, que es un servicio, We the People, nosotros la gente, en el que el gobierno se compromete a atender cualquier solicitud presentada por un número representativo de ciudadanos norteamericanos, que tiene que superar las 5.000 firmas digitales recopiladas en un lapso de 30 días, se compromete a analizarla y, lo que es más interesante, a dar una respuesta concreta a esa solicitud. La solicitud que se presentó esta semana, avalada por más de 9.000 personas, que casi duplica el número básico para que se atendiese esa petición, dice: nosotros, los firmantes, instamos enérgicamente al presidente de Estados Unidos a reconocer formalmente una presencia extraterrestre vinculada a la raza humana y la liberación inmediata al dominio público de todos los archivos de organismos y agencias de defensa relacionadas con este fenómeno. Es decir, no preguntan nada. No. Parten del supuesto de que existe esa presencia extraterrestre vinculada a la raza humana y exigen que se liberen todos los archivos. Claro. Pues esto es de más desprestigio para el tema OVNI. Absolutamente, uh-huh. Absolutamente, sobre todo porque uno de los cabecillas de esta iniciativa, Stephen Bassett, bueno, pues representa toda esa corriente exopolítica que digamos que es la última tendencia en la ufología norteamericana, bueno, y buena parte de la ufología europea. Digo que la pretensión es muy ingenua y muy cándida, y voy a intentar poner unos ejemplos para... Además, es muy curioso que esta iniciativa llegue la misma semana que se presenta el último OVNI, entre comillas, de las fuerzas armadas, en este caso de la Marina norteamericana. Por fin se presenta en sociedad el X-47B, un Northrop Grumman, que son esos aviones triangulares, esas alas volantes de la casa Northrop, que desde los años 40 fabrican aviones de forma triangular inspirados en las Horton alemanas, en esas alas volantes, que de repente desaparecían de los radares, que descubrieron el efecto de invisibilidad al radar, los famosos aviones Steel, y que esta misma semana se presentaba un nuevo diseño de un avión no tripulado que es similar a los que ya existen en España. En el penúltimo desfile del Día de las Fuerzas Armadas, por primera vez desfilaron por Madrid los varios prototipos, creo que iban 4 o 5, no prototipos, sino ya aviones operativos del proyecto SIVA. Hace el 2 de abril de hace 2 años, voló por primera vez en la base aérea de San Javier el proyecto Barracuda, que son aviones espías españoles con tecnología española, que en alguna ocasión han creado confusión. Bueno, no han creado confusión, han sido cosas que iban por el aire, que el que los veía no sabía lo que era. Es decir, pero no tienen esa apariencia de avión triangular, ¿no? No, no. Los españoles, digo. Bueno, el Barracuda tiene unas líneas muy sospechosas, el SIVA no, pero el Barracuda sí es muy sugerente. Pero es que hay mucho más. En un montón de documentación que hemos conseguido, que no está desclasificada, es un informe no desclasificados, que hemos conseguido en los últimos años, hay casos fascinantes que nos ayudan a entender por qué jamás, nunca los militares van a desclasificar toda la información que tengan sobre eso que llamamos OVNI, porque no pueden. Porque un OVNI no necesariamente es un cacharro con marcianitos verdes. Un OVNI es algo no identificado por el observador, que no necesariamente es humano, porque en muchas ocasiones aparecen en los radares, y os voy a poner unos ejemplos que creo que son muy gráficos, y españoles, muy cercanos, que puede disparar todas las alarmas de un país y que puede está relacionado con situaciones militares, con intereses de las agencias de inteligencia, tanto nacionales como extranjeras, dentro o fuera de nuestras fronteras, y que no se pueden revelar ya por la misma naturaleza intrínseca de esas operaciones de inteligencia. Te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, según algunos de estos documentos, que repito, no están desclasificados y que conseguimos y que son auténticos tesoros en los últimos años, a las 15:18 del 16 de enero de 1989... las alarmas del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 21 de Gran Canaria se disparan al detectar los radares un tráfico no identificado, es decir, un eco de radar que aparecía en los radares primarios, no secundarios, de la base militar a unos 305 kilómetros al este de la isla. Ese eco provocó, que repito, que era un tráfico no identificado que no respondía a las peticiones de los controladores de que se identificase porque estaba en espacio aéreo español, provoca un scramble, es decir, la salida de un interceptor de la defensa, en este caso un Mirage F1, JC-01, que consigue tomar contacto visual con ese tráfico, con ese avión que no respondía y que resulta ser un C-212 Aviocar, un TM-12 del propio ejército español, que no respondía a las peticiones de identificación. ¿Por qué? Porque ese TM-12 era un avión de inteligencia electrónica que entonces pertenecía a la 408 Escuadrilla con sede en la base aérea de Getafe y que se encontraba realizando una misión de espionaje sobre Marruecos, captación, registro y análisis de comunicaciones y toda emisión electromagnética. Durante unos minutos, ese objeto era un ovni para los controladores militares canarios que estaban detectando la presencia de un objeto extraño. En este caso, se trata de uno español. El octubre de 1973, el Escuadrón de Vigilancia número 5 de Alcoy detecta lo mismo, una traza no identificada, se ordena un scramble, un piloto de un Mirage 3, el capitán José Pablo Gil Puján, despega en misión de intercepción. Su radar vuelve a detectar a ese objeto que vuela mucho más alto, solo puede ver un brillo lejano, con una capacidad operativa muchísimo mayor que la del Mirage. Volaba a 3 veces la velocidad del sonido y resultó ser un SR-71A, un Blackbird, un pájaro negro, un avión espía americano que estaba sobrevolando territorio español de camino a los países árabes en la guerra del Yom Kippur. Hay montones de episodios de este estilo. Hay un caso fascinante con la muerte de una espía española, el caso de Soledad, un agente del SECE, del servicio secreto anterior al CSID, que es el anterior al actual CNI, que muere en unas condiciones muy extrañas, estrangulada el 29 de septiembre de 1975 en Inglaterra, cuando estaba investigando una historia relacionada con la Marcha Verde, con la independencia del Sáhara español, bueno, es decir, con la ocupación del Sáhara español por parte de Marruecos, y que está relacionada también precisamente con la detección de un radar, de un ovni en el radar, en los radares canarios, 5 días antes de su asesinato, de un objeto que resultó ser un avión espía americano que estaba recogiendo información sobre la inminente Marcha Verde que los servicios secretos americanos ya conocen. Es decir, hay montones de informaciones dentro de esto que llamamos el fenómeno ovni, tremendamente embarazosas para los servicios de inteligencia, y que por mucho que insistan los exopolíticos o nosotros o quien sea, nunca van a poder ser reveladas al público. Todo esto sin necesidad de que haya ni un solo caso de extraterrestres. Imaginaros que encima hubiese algo de eso. Bueno, ya el FBI hace unos meses ha empezado a desclasificar o publicar información que hasta ese momento era top secret. Es cierto que está desclasificando la información que le da la gana. ¿Os acordáis que es el proyecto de Baul, que es el que está intentando sacar por lo menos 2.000 expedientes, que yo sepa, ha sacado a la luz, entre ellos un supuesto incidente tipo Roswell, pero que ocurrió en marzo de 1950, donde 3 naves parece que se estrellaron y cada nave tenía 3 ocupantes alienígenas. Sí, como eso desclasificado directamente por el FBI. Estamos hablando es un poco como lo de Wikileaks. O sea, una cosa es que ahí se desclasifique unos documentos en los que un agente recoge un testimonio de alguien que cuenta que ha visto una cosa extraña. Eso no certifica que ese suceso no que sea se una producido. Prueba. Me refiero que por ahí una... se incluyen cosas del proyecto Libro Azul, por ejemplo, cosas claro, por el estilo. Bueno, pero que el hecho de que estén sacando cosas de este tipo, de este cariz, de esta importancia, pero un por ejemplo, organismo oficial... El caso ese, que es el caso Aztec, es el FBI recibe la información de un ciudadano y esto ha salido publicado en un libro. ¿Esto es verdad? Entonces, ellos desclasifican lo que... El investigador fue Wee Hotel, fue el que hizo esa investigación, supuestamente es un seudónimo, lo de Wee Hotel, porque la verdad que sería un nombre ridículo, pero era alguien muy muy involucrado dentro de la estructura del FBI, es el que hace el informe y el que queda clasificado hasta hace poco, es decir, desde el año 50 que ocurre este supuesto estrellamiento en Nuevo México hasta ahora, fíjate los años que han pasado, es decir, es el momento en que ha empezado a desclasificar. A ver, 2 cosas, esto no quiere decir que sea una prueba, lo que sí quiere decir es un poco al hilo de la noticia que ha traído Manuel, que poco a poco este tipo de gobiernos, y en concreto el americano, pues es el más llamativo, empieza a desclasificar cosas que para él ya es poco importante. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Si para él es poco importante esto, ¿qué es lo que puede estar ocultando? Y yo parto de 2 premisas, por lo menos para mí. Es decir, cuando Manuel dice que no hay ningún caso de presencia extraterrestre. Muy bien, sí, perfectamente, es tu opinión. Pero yo estoy convencido, pero es una opinión personal mía, que hay objetos volantes no identificados que no tienen nada que ver, no se pueden explicar ni con fenómenos astronómicos, ni con fenómenos atmosféricos, ni con fenómenos meteorológicos, ni por supuesto con prototipos aéreos humanos. Es decir, es otra cosa distinta. Y que eso, evidentemente, es muy inquietante para que cualquier gobierno, sea el de Estados Unidos, sea el de España, sea el de Francia, intentar revelar que su espacio aéreo está invadido por cosas que no conoce. Y no estamos hablando de estrategias políticas, como tú acabas de citar, donde hay intereses diplomáticos por medio y, lógicamente, tú no puedes dar una información donde estás revelando tu posición o datos militares de alto secreto. No, estamos hablando de cosas que no corresponden a ninguna de estas categorías que te acabo de decir. Por lo tanto, si eso es verdad, y yo creo que es verdad, es decir, para mí el OVNI como tal existe, negarlo me parece que es una falta de información clamorosa. Yo creo que los que estamos aquí tenemos mucha información al respecto. Y luego, si eso es cierto, y a lo mejor es un 1% de los casos, no más, pero suficiente para que gobiernos de todo el mundo clasifiquen esa información en confidencial y que lo que te dan son migajas. Pero ojo, qué migajas, porque si esto del FBI es verdad, ¿qué es lo que están ocultando? Esa es la reflexión que yo quiero hacer. Pero usemos el sentido común, porque no tenemos mucho más. ¿Cómo demonios, suponiendo que existiese ese origen extraterrestre para algún caso de esto que llamamos ovnis? No hablo extraterrestre, hablo de cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos en tecnología. Exacto. La tecnología que tiene que tener una cultura, una civilización que sea capaz de hacer un viaje interestelar, incluso interplanetario, pero interestelar, y ya no hablemos, claro, porque si hablamos de interdimensional, de mundos paralelos... Joder, no te vayas por esas ramas, que por ahí no llegas a ninguna parte. Es que no tiene sentido, pero ¿qué evidencias? ¿Cómo demonios van a estar viniendo aquí y pegándose castañazos en Roswell, en Aztec, en Corona? No hablo de estrellamientos. ¿Tú no crees que por lo menos un 1% de los casos que hay por ahí no son explicables? Te estoy hablando de un 1%. Claro, pero ¿qué significa no son explicables? Cuando nosotros nos enfrentamos a un caso, la inmensa mayoría, o sea, yo te podría dar cifras concretas. En el caso del CATAG recogimos como unos en torno a 600 casos de incidentes OVNI en Galicia, de los cuales encontramos explicación, pudimos explicar racionalmente solo un 33%. Solo un 33%. O sea, las cifras que salen por ahí tan gratuitamente, yo no sé dónde se las sacan. Pero en la mayoría de los casos no conseguimos esa explicación, no porque el caso no sea explicable, sino porque no tenemos datos suficientes. La mayoría de los testigos, cuando ve algo en el cielo, no se pone a tomar la hora de que, en qué momento apareció, en cuál era su trayectoria, cuál era su actitud. No te vayas por ahí. ¿Y cuáles son? Me refiero a los casos que están investigados totalmente, fehacientemente, y no se encuentra la explicación. No estoy hablando del testimonio que diga un testigo que puede estar inventando perfectamente. No, te estoy hablando de cosas que se han visto, que han sido medibles, que han sido fotografiadas, que han sido filmadas, que hay cientos de testigos y que no hay explicación para dar. Por ahora. A esos casos me refiero. Que no hay explicación por ahora, de acuerdo. Entonces, si eso existe, es que incluso, parte de esa premisa... Pero es que incluso hasta los más críticos, hasta los más escépticos, hasta los más racionales, reconocen que siempre queda un reducto de casos sin explicación. Todos. ¿Compensa ese reducto de casos el salto vertiginoso que tenemos que hacer en todo nuestro conocimiento de la física, de la astronáutica, en todo lo que sabemos de ciencia para aceptar ese origen extraterrestre? Yo no lo sé. Yo no he dicho antes que no haya ningún caso extraterrestre. He dicho que el secretismo militar es y será siempre evidente e inevitable. Sin necesidad incluso de que exista ni un solo caso extraterrestre, por todo lo que os he explicado, porque hay montones de situaciones conflictivas, delicadas, diplomáticamente, militarmente, hasta económicamente, relacionadas con el fenómeno OVNI, en los que los militares están con las manos atadas, no pueden dar todas las explicaciones, es lógico. Todo eso sin necesidad de que haya extraterrestres. Y dejaba abierta esa posibilidad. En el caso de que hubiese algo extraterrestre, imagínate, ¿cómo vamos a pretender que se den todos los archivos? Es absurdo. Permitirme un pequeño apunte. La discusión, el intercambio de opiniones que estás teniendo tú, Manuel, y tú, Jesús, sobre el tema, es un intercambio de opiniones que podría tener Barry Greenwood con, cuando he mencionado este grupo de los años 80, con otra persona. Es un intercambio intelectual, pero las personas que hacen esta petición no tienen absolutamente nada que ver con ese tipo de discusión, ni representan ni la postura de Jesús, que es una postura basada en la razón, ni la postura de Manuel, que también es una postura basada en la razón. La gente esa que ha hecho la petición a Obama no tiene muy bien puesta la cabeza sobre los hombros y está perjudicando al debate y está perjudicando a que se aborde de forma seria el tema como lo estáis haciendo vosotros ahora. Es que esos van más lejos. Es decir, es que ellos no están en este tipo de discusión de que hay cosas que están realmente ahí, que no sabemos explicarlas, que hacen ahí. Es que ellos van más lejos. Es que ellos van de que prácticamente hay una especie de contubernio entre los alienígenas y el Estado norteamericano. Es distinto. Que es el donde entre la reina de Inglaterra, el rey de España, es otro paso más Zapatero y Berlusconi. Pero es que lo dicen en serio, además. Que hoy por hoy negar la evidencia OVNI como tal, entendida desde ese punto de vista, ojo, y cuando digo objeto, soy muy generoso, porque muchos de de estos fenómenos que se ven en el cielo no son objetos, ni siquiera son volantes. Correcto. Pero forman parte de la categoría ufológica. O sea, ¿por qué? Sencillamente porque lo sabemos perfectamente. Hay toda una especie de teatro orquestado alrededor de este fenómeno y nosotros somos meras marionetas que estamos viendo lo que este tipo de entidades quieren que veamos. Pero eso es otro tipo de debate distinto. Pero evidentemente estoy de acuerdo con Bruno. Es decir, lo que se está planteando a esos niveles es un paso más allá, donde ya entra la parte conspiranoica, donde ya entra un poco lo del proyecto Matrix y cosas de este tipo, que ya sabemos perfectamente cómo se las gastaban. A mí la sensación que me da, para terminar, es que estas personas, con la mejor intención, están haciendo el juego precisamente a todos esos poderes ocultos que critican, porque lo único que consiguen es desacreditar de una forma despiadada cualquier intento de análisis o de investigación racional de eso que llamamos fenómeno OVNI. Nos quedan muy poquitos minutos de tertulia y los vamos a aprovechar primero para que diga algo Lorenzo Fernández sobre este asunto, que estamos lo que hay. Buenas noches. Acabo de llegar. No, yo estaba muy entretenido escuchando a Manuel y a Jesús. La verdad es que estoy de acuerdo con la postura de Jesús, también con la de Manuel, aunque mi postura dentro de un rato va a ser otra. No, bueno, pues estoy muy cansado. No por otra cosa. No por otra cosa. Pero bueno, es que ese grupo de Facebook, 5.500 personas, me llama poderosamente la atención y has destacado algunas cositas que han dicho a lo largo de estos días nuestros oyentes. Bueno, tenemos especialmente de las últimas horas, ¿no? Por ejemplo, Hernán. Por cierto, perdona, que han cortado. Siempre, Bruno, siempre. Qué manía, ¿eh? Claro, es un reptiliano. Para eso estoy en el medio, estorbando. Sí. Que han colocado ese vídeo en ese foro del vídeo del que hacíamos referencia del ataque del pulpo al tiburón. Y bueno, pues la gente que lo quiera ver, ahí tienen el enlace directo para que no lo estén buscando y es espectacular. Que merece la pena, que es una pasada, la verdad. Es que ver cómo ese bicho tan enorme coge a otro que en circunstancias normales nos obligaría a nadar a toda velocidad a la playa, la verdad es que es una pasada. Bueno, por ejemplo, Hernán J. Fry, me imagino que se pronuncia así, si no, mis disculpas, Hernán. Es Hernán, es que como no iba acento y es J. Fry, me imagino que, bueno, en fin. Pues eso, dice, me llama poderosamente la atención que si Dios creó todo esto, en fin, qué penita de mundo nos ha hecho, al menos chapuza, oye. Es que yo no creo que el mundo no lo haya hecho Dios, yo creo que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y si es una chapuza, no es por culpa de Dios, sino más bien por culpa nuestra, pero bueno. También, por ejemplo, a Arbogast Aindead, estamos muy anglófonos esta noche, nos dice, escuchándoos en directo desde este lugar mágico lleno de una energía electrizante que ha llamado poderosamente mi atención, la Catedral de Salisbury. Un saludo, amigos. Vaya sitio más bonito desde donde nos está escuchando. Qué envidia me da. Pues sí. También entrando en el tema del debate OVNI, pues hay algunas reflexiones. Por ejemplo, José Pastor dice, me llama poderosamente la atención las ganas de creer que tienen algunos, especialmente en el tema de las visitas extraterrestres al planeta Tierra, a lo que María Rosa Planas, porque que sepáis que el debate también se está llevando a cabo, como es lógico en nuestros foros, pues María Rosa Planas dice, si fuéramos capaces de viajar a planetas lejanos y encontráramos un planeta habitado por seres humanos, pero en fase Homo sapiens, ¿qué haríamos? ¿Seríamos capaces de dejarlos, no intervenir y no volver a visitarles para que se pudieran desarrollar de manera autónoma? ¿Qué pensáis vosotros? Mejor nosotros exprimiríamos hasta los últimos recursos. La intervención es lo mejor. Lo para montaríamos un McDonald's y un par de bancos para darles créditos. Ahí sí estoy de acuerdo en que sería el momento en el que nos convertiríamos en dioses. Por la mala leche que desarrollaríamos, seguramente. Seguramente, sí. Y Silvia, que te ha llamado poderosamente la atención a ti durante la tertulia, a la que ahorita mismo ya vamos a ir. Sobre todo la autocrítica que ha hecho Manuel sobre el tema de las máquinas que se pueden vender en las ferias del oculto, y dice que no pasaría ningún control de un laboratorio serio. O sea, por ejemplo, la cámara de Kirlian y otros muchos que han estado midiendo psicofonías y cosas así. Y también el peligro del paso de jugar a obsesionarse, por ejemplo, con el juego de la Ouija, que podría desembocar en consecuencias psiquiátricas. Luego, por otro lado, pues reivindicar personajes como el Indiana Jones español, el padre Bonaventura, que gracias a él pues se ha conseguido un montón de piezas y de muestras de arqueología bíblica gracias a sus viajes, y que se pueden ver expuestas en el monasterio de Montserrat, y actualmente está en una muestra también en Galicia. Y las bestias que han pasado por esta tertulia, por ejemplo, el conocido como el Yeti, el Chunchulla de Siberia, que ha habido nuevas evidencias de su posible existencia, dicen algunos, y quien lo afirma es Igor Bustev, que a su vez es conocido como la bestia del este, por su envergadura. Así que no sabemos quién sería más bestia, si el Yeti o este señor. Y lo que sí hay una evidencia palpable es el Super Kraken, que es el Super Kraken mitológico, eso del de Julio Verne, que se ha hallado madriguera, que además pues era bastante listo y supuestamente pues creó incluso en un osario una especie de autorretrato de él. Eso ya habrá que mirarlo y que lo busquen por internet, que también hallarán ahí ese vídeo del tiburón y el otro pulpo que han estado en Seattle ahí luchando, que también está muy interesante y me llama poderosamente la atención. Y por otro lado, pues que hay gente que no puede descansar en paz ni cuando los entierran, porque los arqueólogos, cuando descubren estas tumbas, resultan que les encuentran con unos pedruscos, con clavos, con ladrillos en la boca. Y bueno, pues hay varias hipótesis de cuál podría ser. Una que hemos dicho es que, pues eso, que el aliento se va, el último aliento, y que para que no vuelva a salir ese resto de vida. ¿Y no sería también que es que eran un poco cotillas? ¿Quién sabe? Eso de Supercarken, la verdad es que viendo el autorretrato, es una mezcla entre Manuel Carvallal y Carlos Puyol. Yo creo que tú le haría algo, ¿eh? ¿Carlos? No, Carles. Carlos Puyol es jurado del planeta desde hace muchos años. No, hablo de Carles Puyol. Es que le preguntaron, cuando lo del Pulpo Paul, le preguntaron a Carles Puyol, pues uno de los periodistas ingleses, oiga, ¿se ha enterado usted que hay gente que dice que se parece bastante al Pulpo Paul? Y la verdad es que la cara del pobre Carles Puyol era un poema. Y bueno, sí, una mezcla. Hay una... Manuel es un tío guapo, por cierto. Manuel está tan al tanto de quién es Puyol como yo, ¿verdad? Absolutamente. Manuel Carvallal, muchísimas gracias. Gracias. Y de la selección. Y Jesús Callejo, muchas gracias. Nada, hasta la próxima semana. Lorenzo Fernández. Fútbol, Bruno, fútbol. En rosa.vientos@onda0.es habéis participado y dentro de unos minutos os damos los ganadores del concurso de los dos libros que sorteábamos esta noche. 50 lugares mágicos de Galicia de Carlos Fernández. Pero antes de todo ello, vamos ya con Martín Espósito, con nuestro buscador de información digital.